Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Enfoque. Les habla Luis Felipe Dobles. El día de hoy conversamos con la profesora Patricia Rodríguez, que es catedrática de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, sobre China. Doña Patricia tiene amplia experiencia. Ella fue ministra consejera de la Embajada de Costa Rica en China. Ha estado investigando ampliamente el desarrollo político y económico de esta nación, que ahora se perfila como una de las principales potencias económicas del mundo. Y la tenemos de invitada para que nos cuente un poco, doña Patricia, cómo podemos entender mejor a China como fenómeno político mundial, como fenómeno económico mundial. ¿Cuánto ha cambiado China en los últimos 30 años, tanto en su dimensión económica como en su dimensión política? Bueno, China es un país que en 1979 su máximo dirigente Deng Xiaoping decidió cambiar de rumbo al observar el desarrollo que tenía países como Estados Unidos. Él fue invitado por el presidente Carter allá y se dio cuenta pues que el desarrollo de Estados Unidos era mucho más grande de lo que él imaginaba, y también a su regreso visitó a los tigres asiáticos y se dio cuenta pues que algo no estaba bien con su país. Entonces él decidió realizar un experimento, pero no podemos decir que fue un proceso decidido de arriba a abajo, sino que fue un proceso iniciado por él de apertura, pero también tuvo la virtud de ver cómo las regulaciones que emanaban de arriba producían efectos desde abajo. Entonces puso mucha atención a una serie de fenómenos muy interesantes que lo llevaron a decir que no importa que el gato sea gris o blanco, la cosa es que cacen ratones. Él permitió ciertas libertades a los gobiernos locales, y entonces los campesinos comenzaron a producir mucho más porque se les permitió o se les dio incentivos para que lo que produjeran por encima de una cuota que tenían que llenar bajo el sistema de planificación centralizada se vendiera de manera libre en el mercado. Y esto fue un incentivo suficiente como para que la producción agrícola creciera fenomenalmente y resolvieran el problema de alimentación tan grave que había en China en ese momento. Y también fue el momento en que cuando se le permitió a la gente o a las comunas hacer empresas, porque había una escasez de todos los artículos que se puede uno imaginar y también toda clase de servicios, la gente se organizó y formó lo que se llamó las empresas de condado y de cantón. Y este tipo de empresita empezó a surgir como hongos en todo el país. Y lo que es interesante es ver cómo después estas empresas comenzaron a crecer de una manera muy grande por la ayuda que recibieron los chinos de sus parientes en el extranjero. Hay un teórico que lo llama a esto el bambú network, o sea, son todos los chinos que realizaron la diáspora en todo, desde el finales del siglo XIX, cuando empezó el siglo de humillación que se dio contra China, la guerra del opio, la guerra de los boxers, etcétera. Y entonces toda esta gente que estaba en el extranjero y que, como el chino es muy trabajador, eran muy exitosos, le ayudaron a sus parientes en la China continental a desarrollar empresas sumamente competitivas y exitosas. Qué interesante, ya aquí hay, digamos, un cambio de paradigma, por lo menos de la forma en que uno puede entender a China. La gente tiene la imagen de China como un partido, como un gobierno de partido único, como un estado muy centralista, y usted nos dice que mucho del proceso de apertura comercial, de evolución de la economía, del mercado interno china, empieza no desde la cima, sino desde la base. En realidad, la cima lo que hizo fue dar las directrices de lo que se quería hacer, más o menos. Y una de las características muy especiales de todo este proceso es que Deng dijo, olvidémonos de las ideologías. Las ideologías no nos ayudan a nada. Entonces lo que él quiso implementar fue pequeñas directrices que él las tradujo al lenguaje confuciano o al lenguaje cultural, como esto de la teoría del gato que les acabo de decir, o si no, frases como cruzar el río tanteando las piedras, que quiere decir hagámoslo por ensayo y error, no de una manera súbita, sino gradual, y ir por ensayo y error hasta ir obteniendo los resultados deseados. Entonces, este proceso, las directrices principales iniciales vinieron de arriba, pero él observó qué reacción había en la gente, y una vez que vio esa reacción, si era buena, la aceptó, y fue cuando dijo, no importa que el gato sea gris o blanco, etc. Claro, o sea, sí. Hay una serie de lecciones, hay una práctica, hay una metodología, ¿verdad?, que podría ser extrapolable a otras realidades, digamos, a otras latitudes del mundo, digamos, la experiencia china. Los chinos siempre han dicho que no quieren que su modelo, o que no creen que su modelo sea exportable. Ellos dicen que cada país tiene su particular historia. Pero sí podemos aprender de ellos su pragmatismo, porque la actitud que asumió Deng Xiaoping fue tremendamente pragmática, y también el proceder por ensayo y error. Y también otra cosa interesante es que ellos parece que hicieron eco de la recomendación del filósofo Karl Popper, que decía que no se debe cambiar todo al mismo tiempo, porque entonces no se sabe dónde están los errores. Pero sí se debe ir haciendo el método de las composturas faciales, ir probando en pequeño algunas cosas, como experimentando a ver si funcionan, y luego, si demuestran que funcionan, ir trasladándolas paulatinamente al resto del país. Y así fue como se creó las zonas económicas especiales, para introducir un ensayo de economía de mercado. Y esto surgió en las cercanías de Hong Kong, viendo a ver si había un dinamismo que se hiciera con esas pequeñas localidades, como en Guangzhou, cerca de Hong Kong, y la ciudad de Shenzhen, donde se vio que dio resultados, y entonces con el tiempo se fue trasladando hacia arriba en el este, por la costa, y luego con el plan de desarrollo del oeste de Jiang Zemin, se comenzó a pasar ese proceso de desarrollo hacia el oeste. Y es impresionante ver la cantidad de ciudades grandes que hay hoy día en el oeste. La gente piensa que la gran disparidad del ingreso en China es entre la costa y el interior, y más bien es intraprovincial, es como entre las ciudades grandes y las zonas agrícolas aledañas. Claro, el está mucho más desarrollado el este, pero el oeste, desde que se inició el plan de desarrollo del oeste del año 2000 de Jiang Zemin, es impresionante ver la cantidad de ciudades grandes que hay en el interior del país. Ahora, pensando en el proceso político que conllevó a este cambio, ¿verdad?, a este nuevo modelo de desarrollo económico, y usted me dice que también tenemos la impresión de que el Partido Comunista de China, la República Popular de China en general, tiene una alta carga ideológica. Su idiosincrasia está altamente ideologizada. Esa es la idea que tiene la gente. Sí, pero no es así. Pero curiosamente usted nos dice que esto viene más bien de la mano de un nuevo pragmatismo. ¿Cuáles fueron las principales transformaciones de su modelo económico? ¿Cuáles fueron las situaciones o las circunstancias que conllevaron a este viraje? Bueno, yo les decía que en la época de Mao se llegó a ver hasta hambrunas. Y entonces, cuando Deng Xiaoping visitó Estados Unidos por invitación del presidente Carter, se dio cuenta de lo atrasado que estaba China con respecto a Estados Unidos y los tigres asiáticos. Entonces pensó que había que abrirse a Occidente. Y así comenzaron tomándose medidas por ensayo y error, y se permitió, bueno, la entrada de inversión extranjera procedente de Hong Kong y de todos los parientes chinos a colaborar con sus primos en el continente, y se crearon esta gran cantidad de empresas pequeñas, y también luego se invitó a la participación de inversión extranjera en general de varios países, de Estados Unidos, de Europa, etcétera. Ha sido un modelo basado en la inversión extranjera y en la exportación, aunque hay que reconocer que la columna vertebral de la economía china la componen las empresitas familiares, que siempre habían existido: restaurantes, ferreterías, tienditas pequeñas, supermercaditos. Todo esto es como la base de la economía china, pero el 90% de las empresas, dice la Universidad de Harvard, son familiares, pero también las grandes empresas así de gran calibre, pues han sido muchas de inversión extranjera y muchas de inversión estatal, porque China llegó un momento que tuvo que ir privatizando las empresas porque comenzaron a no ser funcionales, y entonces hubo un momento en que hubo que irlas privatizando y meterlas a cotizar en bolsa. Entonces, pero en ese proceso las empresas grandes se fueron quedando. Los gobernantes decían dejad ir las pequeñas y conservad las grandes, y hoy día esas empresas grandes son sumamente eficientes y se han vuelto un dolor de cabeza para Estados Unidos y Europa, porque son empresas estatales que tienen la ventaja de ser estatales y que en algunos momentos son subsidiadas, que compiten con homólogas en Occidente, y entonces ahí hay razones de fricción. Doña Patricia, vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos vamos a hablar un poco más sobre las particularidades del modelo de desarrollo chino actual y cuál es el papel, digamos, de una institución como el Partido Comunista de China dentro de este nuevo esquema de desarrollo económico. Ya regresamos. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Eliminatorias, sedes, disciplinas deportivas y toda la información previa a los Juegos Nacionales, usted la podrá escuchar de lunes a viernes a partir de este 1 de octubre a las 7 de la noche en el programa Camino a Juegos Deportivos Nacionales. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de los Juegos Deportivos Nacionales. Poder.cr, su alternativa de análisis político. Enfoque. Patricia, antes de la pausa, planteaba yo la pregunta: ¿cuál era el rol del Partido Comunista de China como la institución política central del país y también como el principal promotor, tal vez, de estos cambios políticos y económicos? ¿Cómo funciona ese partido? ¿Qué es el Partido Comunista Chino? Bueno, el Partido Comunista Chino está compuesto por 80 millones de personas. Un intelectual allá de la Universidad de Pekín, Pan Wei, me decía que es un organismo especializado en gobernar. Y pues cuenta con bastante aprobación de la gente. Una encuesta que realizó el Pew Center de Washington hace 2 años decía que el Partido Comunista Chino cuenta con la aprobación del 87.5% de la población, que es un rate de aprobación bastante grande. Debo decir también que China no es una cosa centralizada, monolítica, vertical, sino que desde sus inicios China es un país bastante descentralizado. Es una de las características. Los gobiernos locales tienen bastante autonomía y bastante poder. Y las legislaturas locales fueron adquiriendo cada vez más poder con respecto a los secretarios del partido, que es el órgano, bueno, como se manifiesta el partido en las distintas localidades. Ha ido adquiriendo cada vez menos preponderancia y más preponderancia a los congresos locales, que los congresos. Hay un sistema de congresos que viene desde arriba, pasando por a nivel provincial, a nivel de ciudad grande, sin división distrital, y a nivel de ciudades más pequeñas o cantones. Y entonces hay bastante descentralización y bastante experimentación, curiosamente, aún a nivel de sistema político. En algunas localidades han sido bastante creativas la gente o la forma en que se organizan políticamente, y muchas de esas creaciones que se han hecho, por ejemplo, instaurar por primera vez elecciones con candidatos múltiples, se ha realizado en algunos lugares y luego se fue replicando en otros lugares. Entonces también es interesante decir que este año ha sido un año electoral en China. No es como en Costa Rica, que es un día de elecciones, ¿no? Sino que durante todo el año se han venido efectuando elecciones en distintos ámbitos del gobierno y del partido, en las distintas localidades y en los distintos distritos de las ciudades chinas, y con la idea de la celebración que comienza mañana, pasado mañana, perdón, hoy es 7. Hoy es 7. Sí. Mañana comienza el Congreso número 18 del Partido Comunista Chino, y se supone que a raíz de este Congreso va a salir la mitad de la gente del partido y del gobierno. Va a haber un cambio generacional bastante grande y ahí se va a elegir al nuevo presidente y a otros funcionarios del gobierno y del partido. ¿Se prevé que este cambio generacional genere algún cambio significativo, sustancial, digamos, en la dirección que ha tomado China en la última década en relación a su desarrollo económico y el desarrollo interno, digamos, de su población y de sus principales centros urbanos? ¿Podemos Eso es un una gran incógnita, ¿verdad? China tiene bastante continuidad en la forma que se va gobernando, porque el partido aglutina y es un elemento centralizador dentro de toda esa descentralización que hay, ¿verdad? Pero sí, hay distintas facciones dentro del partido en China y hay que ver cuáles son las que se van a manifestar con más fuerza. Yo supongo que va a seguir China con el proceso de reforma y apertura, como lo venía haciendo, y que paulatinamente irá haciendo una reforma despaciosa del sistema político hacia una mayor, entre comillas, democratización con características chinas, porque es un sistema bastante diferente del occidental. Pero yo me di cuenta cuando estaba allá que el paisaje político es mucho más democrático de lo que nosotros creemos aquí. ¿En qué sentido? Bueno, porque hay mecanismos para el traspaso de poder, porque hay las elecciones de este año han tenido características de mucho mayor participación, y yo veo que el sistema chino paulatinamente ha ido cambiando, no es el mismo de la época del suceso de Tiananmen, ¿verdad? Ha venido cambiando y ha venido haciéndose más, aceptando más elementos de participación de la gente. Y es interesante ver cómo muchos dicen que el sistema político chino es un sistema consultativo, porque hay una institución muy interesante que se llama la Conferencia Política Consultiva del Pueblo Chino. Y esta institución es como la forma en que el gobierno puede recibir opiniones de un sector civil, de un sector más civil. Y entonces estas dos asambleas, la Asamblea Nacional y la Conferencia Consultiva del Pueblo Chino se reúnen una vez al año en Beijing, y una retroalimenta a la otra sobre muchas necesidades de la población. Y hay nexos entre las legislaturas a nivel nacional y a nivel local y la gente. ¿Y esos procesos consultivos, digamos, inciden sobre la formulación de políticas o de prioridades dentro de las asambleas provinciales o en las grandes bueno, ciudades? Muchos analistas han dicho que sí inciden. Incluso hasta ahí, hoy día, organizaciones gubernamentales que hacen patentes ciertas necesidades ante los congresos locales, y sus voces son ampliamente oídas y son como un nexo. Las legislaturas locales son como un nexo entre lo que quiere la sociedad y lo que determina el gobierno, que hay que hacer las decisiones políticas o las leyes, etcétera. Ahora, me surge una duda. ¿Hay una distinción entre el Partido Comunista de China y propiamente el Estado, las instituciones estatales? O sea, ¿cuál es el grado de separación ahí? Bueno, desde hace algunos años se ha querido establecer una separación lo más, o sea, clarificar los dos ámbitos lo más posible, pero en realidad están bastante, bastante vinculados uno con otro. Eso podrá tener desventajas en cierto sentido, pero también ventajas en otro. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo valora usted esa relación? Es que yo creo que lo que yo creo que tiene razón varios intelectuales, como por ejemplo Ming Xia de la Universidad de Nueva York, que la gobernanza china es una gobernanza en red. donde circula la información entre el gobierno, el partido del gobierno, de arriba abajo, hacia medio lado, hacia todo lado. Y y a través de las mismas legislaturas locales que están estructuradas por la división geográfica, ¿verdad?, y administrativa del país, las iniciativas de abajo suben hacia arriba, o las necesidades de abajo suben, y luego también lo que se determina arriba baja. Entonces es interesante ver que es una gobernanza en red. O sea, tiene un modelo propio de gobernanza en ese sentido. Sí, existen muchos, es como una red de conexiones y de que permea toda la sociedad. Me imagino que mucho de esa red opera dentro del partido también, es un vaso de... Opera dentro del partido y opera entre el gobierno y el partido. Entonces eso yo creo que le da a veces mucha realimentación de lo que realmente sucede en las distintas localidades, aunque estén lejanas del país, al gobierno central. Claro, es un país gigante. Es un país gigante que es muy descentralizado, pero también hay mecanismos para centralizar, y el partido tiene un papel muy importante en centralizar. Claro. Un elemento aglutinador, centralizador, claro, unificador. Es la única forma, uno se podría imaginar que un país tan grande, ¿verdad?, con tantas diferencias también culturales internamente, podría ser administrado por una sola entidad política o partidaria. No, hay como mucho lo que llaman, ¿cómo es que lo dicen? Como gobierno fragmentado, ¿verdad? Ajá. Pero al mismo tiempo unificado. Es que claro. Es una forma curiosa de hablar de unidad en la diversidad. Eso es muy confuciano. Claro. Sí. Bueno, claramente es un país complejo, político y económicamente. Tal vez por eso usted nos podría hablar un poco. Usted recientemente publicó un libro en la editorial de la Universidad de Costa Rica titulado Sistema Político Chino, donde usted precisamente dice más allá de los estereotipos. Trata de explicar un poco la complejidad de la forma de gobierno de la República Popular de China. ¿Cómo surgió este interés suyo por China? ¿De dónde surgió su interés y la necesidad de investigar esa transformación por la cual está pasando la sociedad china? Bueno, hace varios años me llamó muchísimo la atención cómo un país socialista, bueno, marxista, donde imperaba la planificación centralizada, decidió cambiarse al sistema de mercado y lo hizo con un gran éxito, cosa que no ha sido el caso entre otros países que se han cambiado del sistema de planificación centralizada al mercado y no han tenido el mismo éxito. Entonces era un interrogante muy grande que yo tenía. Comencé analizando primero cómo fue que se dio esa transformación en los últimos 30 años. Y luego pasé a estudiar un poco la economía de China. Más adelante me interesé en el sistema político porque me pareció que era necesario darle a conocer a Occidente que yo en realidad percibía ya mucho más libertad, mucho más democracia, entre comillas, de lo que yo me imaginaba. Y me imagino que esa misma interrogante la tendrán muchos, y muchos tendrán mucho prejuicio sobre China. Ahora, usted también ha analizado bastante el campo de las relaciones internacionales y el comercio internacional. Me imagino que en ese ámbito también hay un sesgo, o debe haber una percepción particular sobre quién es China, cuáles son sus intenciones dentro del concierto de las naciones. ¿Cómo, digamos, en el desarrollo de esta investigación, qué hallazgos, qué conclusiones nos puede dar usted en ese sentido de cómo es percibido China en el ámbito internacional y cómo eso se está cambiando? Sí, bueno, China, desde la crisis financiera internacional, China pasó a un lugar preponderante que no nos imaginábamos, ¿verdad? Casi que se habla de un G2, pero los chinos en realidad no aspiran a subir muy rápido a tomar un liderazgo mundial, sino que ellos lo que buscan es un orden multipolar, porque la misma filosofía del taoísmo dice que el que sube muy rápido igualmente se cae de rápido. Entonces ellos quieren más pausa en su desarrollo económico y su protagonismo en el mundo. Pero los chinos sí definitivamente no desean de que el mundo esté organizado con un poder hegemónico, los Estados Unidos y todos los demás abajo, ¿verdad?, sino que ellos quieren un mundo multipolar. Así lo determinaron en la reunión de Ekaterimburgo, Rusia, después de la crisis financiera internacional en el 2008, donde ahí se demostró la voluntad de todos ellos de ir a un mundo multipolar y no a un mundo dominado por una sola potencia. Y China es visto por Occidente como con dos caras. Por un lado lo ven como como la potencia salvadora que a la larga les presta dinero cuando están en problemas, pero por otro lado lo ven como una amenaza. Y es en esa doble visión que hay que entender el rol de China en el mundo. Todos vimos cómo en la campaña política estadounidense, en las elecciones, los dos candidatos le echaban las culpas de todos los males a China y pensaron que eso era lo más popular. Sin embargo, al final parece que al candidato Romney no le favoreció mucho su hostilidad hacia China, porque hay mucha gente en Estados Unidos que tiene muchos intereses en China y no desea que la relación sea menoscabada o puesta en peligro. Entonces, al final, al puro final, los dos candidatos llegaron a decir en el último debate que en realidad había que tener una relación de amistad con China y que China tenía muchas cosas positivas y claro, suavizaron un poco la cosa. Tengo entendido que inclusive China ha comprado muchos bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, claro. El dueño mucho de la deuda de Estados Unidos es de China. Bueno, una de las acusaciones que iba a hacer Mitt Romney, ¿verdad?, apenas llegara al poder, era acusar a China como manipulador de la moneda. Y en realidad China no está manipulando la moneda, porque Estados Unidos tiene un gran déficit comercial, no solo con China, sino con otro montón de países. Entonces el problema está en Estados Unidos y no en China. Y también el hecho de estar ellos emitiendo moneda bajo el lo que llaman quantitative easing, ¿verdad?, que ya van por el tercero, lo que están haciendo es debilitando el dólar y a los chinos mismos les estorba mucho eso. Sí. Y ellos quieren encontrar un orden financiero internacional donde su moneda no sea menoscabada, o sea, sus inversiones en Estados Unidos no sean menoscabadas de esa manera por la habilidad de los americanos de imprimir moneda de esa forma, digamos que irresponsable. Europa podría acusar más bien a Estados Unidos de manipular la moneda de esa forma. Claro, o sea, mucho de la forma en que todavía los políticos norteamericanos, y no solamente los políticos norteamericanos, sino muchos políticos en el mundo tratan a China, viene mucho, digamos, del discurso de la Guerra Fría, no se apega mucho a las realidades de nuestros tiempos. Sí, mucho sí. Se ha dicho que este retorno de Estados Unidos al mar del sur de la China y al Pacífico, al Asia del Pacífico, es una forma, los chinos lo ven como una forma de volver a la Guerra Fría. Y bueno, pues ha creado tensiones esto, como el caso de la disputa entre Japón y China por las islas estas Senkaku, Daiyoyu, que pudo haber sido un conflicto bastante molesto en estos momentos, para lo que Estados Unidos más bien después trató de aplacar, donde se vino ese tsunami de sentimiento antinorteamericano en todos los países árabes. Y la muerte de este embajador en Libia, pues hizo que Estados Unidos pusiera la barba en remojo y quisiera mandar al señor León Panetta a apaciguar un poco los ánimos en Japón para tratar de minimizar ese conflicto y ya retratarse un poco de esa actitud tan abiertamente geopolítica contra... Claro. Sí, que se contrapone, contra el ascenso chino, contener a China. Se contrapone también a lo que usted dice, esta nueva doctrina de China de promover un mundo bipolar, ¿verdad? Multipolar y un mundo pacífico, porque si a un país no le sirve para nada una guerra, es a China, que está en pleno crecimiento. China está muy interesada en generar armonía, que eso es un concepto muy confuciano, tanto al interior del país, armonía social, como armonía a nivel mundial, de que no haya conflictos, de que no haya guerras. Pues en ese contexto pacificado es donde China puede florecer y fructificar, y no en un contexto de guerra, sería muy lamentable para ellos. Doña Patricia, ya para concluir, ¿dónde podrían los radioescuchas conseguir el libro suyo, Sistema Político Chino? Yo lo estuve hojeando en la tarde, leí la mayoría del primer capítulo y encontré que es muy didáctico y viene en un lenguaje muy fácil de comprender y realmente entra en detalles, pero al mismo tiempo tiene una narrativa muy fluida. Lo recomiendo, quiero decirlo. ¿A dónde podemos conseguirlo? Bueno, yo creo que en el primer lugar donde va a estar es este lunes 12, me dijeron que ya lo colocaban en la librería universitaria que queda detrás del edificio Saprissa, frente al a la universidad, frente a la biblioteca. Bueno, ya saben, recomendado el libro Sistema Político Chino de la profesora Patricia Rodríguez. Muchísimas gracias por recibirnos. Realmente ha sido una entrevista muy interesante. Creo que salimos todos entendiendo y comprendiendo un poco mejor al gran dragón del este, ¿verdad? Sí. A China y realmente cuáles. Son apenas pinceladas. Sí. Bueno, en más detalle pueden conseguir su libro. Por hoy ha sido todo. Les agradezco nuevamente su atención, que nos hayan sintonizado. Mi nombre es Luis Felipe Dobles. Los espero la próxima semana, próximo sábado a las 11:30 a.m. por 101.5 FM Radio Nacional. No olviden también visitar nuestra página web www.enfoquecr.com, donde podrán escuchar esta y todas las demás entrevistas que hemos realizado en los meses en que estamos al aire. Muchísimas gracias y nos vemos o nos escuchamos más bien la próxima semana. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.